Especia Melange presenta Criando Malvas, el epitafio de los inmortales. Cuando te veo así, mi cuerpo, tan caído por todos los rincones más oscuros del alma, en ti me miro, igual que en un espejo de infinitas imágenes, sin acertar cuál de entre ellas somos más tú y yo que las restantes. Morir. Tal vez morir no sea más que esto. Volver suavemente, cuerpo, el perfil de tu rostro en los espejos, hacia el lado más puro de la sombra. Morir. Desde que estoy muerto, no hago otra cosa más que morir. Quiero decir, morir como puede morirse un muerto, accidentándose por carreteras perdidas que llevan solamente a precipicios vallados. Accidentes que terminan con las piezas recompuestas en otra carretera que probablemente también llevará a ningún otro lugar. ¿Qué ha cambiado? Desde que estuve vivo, ya no dejé de vivir, hasta que un día estuve muerto. Desde que estoy muerto, no he dejado de morir, abandonando mi cuerpo cada vez en la cuneta de todas estas carreteras perdidas. Hace un rato me crucé con alguien parado en el arcén. No lo vi resuelto ni a esperar, ni a moverse, ni tampoco a declararse decididamente perdido. Ya me miraba según apareció mi automóvil por el desnivel. La carretera era larga y recta, bañada por luz demasiado cegadora como para olvidar que por allí no podría nunca circular el vehículo de ningún vivo. Estaba todavía muy lejos, un pequeño punto tan solo en el espacio abierto. Pero ya me miraba a los ojos, y yo sabía que me miraba. Y pasé por su lado a la velocidad a la que circulan los pensamientos recordados, los recuerdos de algo que sucedió en un instante alargado después por los caprichos de la memoria y la curiosidad. Pasé de largo lento, y volví a hacerlo más lento aún, hasta una cantidad de veces asfixiante. Por eso, pude reconocerlo perfectamente, aunque él ya me hubiese reconocido a mí, cuando todavía era un punto minúsculo que se movía desde el horizonte hacia su cuerpo. Él era como yo, o más bien, yo era él. No sé quién era la copia ni quién el original. Al fin y al cabo, el uno estaba tan muerto como el otro. La muerte es así. Mil imágenes repetidas de uno mismo. Todas criando malvas. Cada una a su manera. Aunque esto solo lo supongo. En realidad, no sé cuál de ellas es más yo. Ni siquiera si yo me encuentro dentro de alguna de ellas. La muerte es tan repetitiva, tan monótona y a la vez tan confusa. Se está tan solo y tan acompañado por todos los otros repetidos. Uno se encuentra consigo mismo y es él con 40 años menos o con 60 años más. Pero yo no soy Borges y no quiero copiar su sueño. Esa vez pasé de nuevo de largo y me inventé una historia diferente. Supongo que siempre se abandona a los muertos. Es lo que hago desde que muero. Larga seguía la autopista e infinitos los desniveles. Un nuevo muerto al margen. Y esta vez paré el coche. Disculpa, ¿es septiembre o ayer lo fue? Soy septiembre. Sí, cierto. Has crecido, pero eres septiembre muchos años después. ¿Estáis todos aquí, los Malva? Casi todos, sí. Me alegro de haberte encontrado. Necesitaba hablar con un muerto que no fuese yo. Me dejé atrás, en la cuneta de otra carretera. ¿Y de qué quiere hablar, doctor Lemming? ¿En qué está interesado un muerto? ¿Era esto lo que buscabais tras la vida, septiembre? ¿La soledad absoluta? Todo lo que buscábamos, ya lo encontramos viviendo. Tras la vida no buscábamos nada. Y ahora la muerte es una carretera perdida con rumbo a ningún lugar más que a otra carretera. Cada uno tiene su particular muerte, su cementerio personalizado para la eternidad. El suyo parece ser esta red de carreteras perdidas, doctor Lemming. Es su casa de muerto. En ella vive usted. Por eso se encuentra en cada cuneta y se busca la mirada. El muerto está aún más solo que el vivo. ¿Qué haces aquí? Visitar su muerte. ¿Cómo puedo visitar la vuestra? Siguiendo la línea Malva de la carretera. Ahora voy a abandonarte, septiembre. Es lo propio, doctor Lemming. Así se hace con los muertos. Adiós, entonces. Adiós. Búsquenos siempre que quiera. Aquí estaremos. Somos inmortalmente muertos, para siempre muertos, criando malvas. Sí. Pero recuerde, la línea Malva. Guíese por la línea Malva. Seguro que la encuentra en su carretera perdida. Hasta otra muerte, septiembre. Sabré reconocerte en la siguiente curva. Hay tanta luz que no olvidaré que no podría nunca mirarla a los ojos de ningún vivo. Cuando te veo así, mi cuerpo, tan caído por todos los rincones más oscuros del alma, en ti me miro, igual que en un espejo de infinitas imágenes, sin acertar cuál de entre ellas somos más tú y yo que las restantes. Morir. Tal vez morir no sea más que esto, volver suavemente, cuerpo, el perfil de tu rostro en los espejos hacia el lado más puro de la sombra. José Ángel Valente.